Víctor Hugo saludaba a todo el país y el país lo acompañaba en un relato conmovedor de esa victoria del básquetbol logrando una medalla de oro. Después de tantos años y tanta lucha y tanto esfuerzo, el recuerdo flotando de Nasnudel en la voz de Víctor Hugo y el relato de las proezas de Ginóbili, Montecchia, Scola, maestro del básquet, y Maniano dirigiendo la batuta. Italia quedó en el camino, relato de Víctor Hugo por Continental para todo el país y el mundo, momento inolvidable, conmovedor, la hora del básquetbol, señores, con afecto. Con el segundo lanzamiento, pega la pelota en el aro, Nocioni arriba, Nocioni guapamente, gana ya en lo alto y juega para Montecchia, pelota argentina, le lleva Montecchia, Montecchia cruzando la mitad de la cancha frente a la marca de Pocheco, escapa Montecchia, la deja bajo el cesto, para Scola, Scola para Montecchia, de tres, triple, Argentina, Montecchia, 78 a 64, digo 7-8 a 6-6 porque ahora invoca Pocheco, la saca rápidamente Volkovici para Montecchia. 1:57 para que la Argentina sea campeón olímpico. Sacando la pelota Montecchia entre dos. Gran figura Montecchia. Montecchia para Ginóbili. Ginóbili para Volkovici. Volkovici para Nocioni. Viene para atrás Nocioni. Dejándola para Montecchia. No quiere tirar la Argentina. Quiere consumir el tiempo. 1:43. Ahí viene Montecchia. La pone para Volkovici abajo. Falta personal de Soraña contra Volkovici. Ahí está Manu Ginóbili. Chocando las manos en el aire con Montecchia. Vos también sos un NBA. Parece decirle Ginóbili a Montecchia que ha tenido una labor descomunal. 78 a 66, gana la Argentina, falta 1:40 y tiene dos lanzamientos el Colorado Volkovici, que está conversando ahora con Ginóbili, porque vino Pocheco a decirle algo a Volkovici. Ginóbili se derribó, le golpeó el pecho y le dice, usted es usted, ¿me entiende? Usted mete estos dos tiros y chao. Ahí está el Colorado Volkovici, se levantan banderas argentinas y uno imagina lo que es para la Argentina la segunda medalla dorada en un solo día. Ahora Volkovici, Volkovici, Volkovici bailó la pelota en el aro. Segundo lanzamiento, Scola le dice, este sí, este lo vas a meter. Ahí va a ir Volkovici, 1:40 para el final, 7-8 a 6-6. Este es importante, va Volkovici, corto otra vez, rebote de Galanda. Galanda para Pocheco, Pocheco que cruza la línea central. Pocheco que apura todo frente a la marca de Montecchia, se lo lleva por delante. Hay dos tiros libres para Pocheco por infracción de Montecchia. Dos lanzamientos para Italia, cuando queda 1:33. Todo lo hace apurado Italia. Se quiere llevar por delante a la Argentina ahora. Tendrá dos lanzamientos Pocheco. Entra Sánchez, se retira Volkovici en la Argentina, porque sabe la Argentina que va a haber mucha marca personal. Entonces apela a la habilidad de Pepe, de Montecchia y de Manu Ginóbili para tener la pelota. Y Scola, la gran figura también del equipo argentino junto a Montecchia, va a hacer el receptor del último pase con Nocioni. Vamos a ver si esto es lo que ocurre. 78 a 68, gana por 10 la Argentina. Por 10 y falta 1:33. Ahí va a jugársela de nuevo el número 9, Pocheco, con dos lanzamientos, un lanzamiento en cesto. Repone la Argentina, Nocioni jugándola para Montecchia. Montecchia que salen de la marcación del número 11, Rombaldone. La tiene Montecchia, la tira hacia arriba para Pepe Sánchez. Pepe Sánchez fuera de la línea de tres, en el rincón derecho del ataque. Protege la pelota, la pica Pepe, la va a sacar Pepe. Amaga Pepe, ahí está, marcado por dos. Pepe que se da vuelta y la pone para Ginóbili. Se levanta, falta personal de Soraña contra Ginóbili. Y faltando 1:16, cuando la Argentina gana por 9. Hay dos lanzamientos libres para Manu Ginóbili de la Argentina. Cada vez más cerca el segundo moro y una jornada inolvidable para el deporte del país, en la que andan los manotazos con Pocheco. Hay que darle de comer aparte a ese Pocheco. Ahí está luciendo con los jugadores argentinos. Viene Rombaldoni a preguntarle, pero ¿qué es lo que pasa? Y Pocheco que le dice a un argentino que está en el banco, vení aquí. No, no voy, le dice el otro con una sonrisa cachadoramente. Aprendimos de ustedes, Pocheco, ¿qué se va a hacer? Hay dos lanzamientos que tiene que hacer Manu Ginóbili. 7-8 a 6-9 y falta 1:16 y tira Manu el primero. Esto va a ir el segundo de Manu Ginóbili, el segundo de Manu, otra vez 10 puntos de ventaja para la Argentina. Ginoberto con Manu Ginóbili todavía dolorido, la Argentina tiene 10 puntos de ventaja, falta 1:16, Manu con el segundo, el sexto también, y son 11, 2 puntos de ventaja, 80-69, va Basile para Italia, Basile marcado por Ginóbili, se manda Basile, roba la pelota hacia arriba a Nocioni, la busca Manu Ginóbili, repone la Argentina, pelota de la Argentina cuando falta 1:07. Argentina en básquetbol sos de oro, ahí se levanta la bandera, los muchachos revolean sus toallas celestes, se viene con la pelota dominada, siempre está picando con la izquierda, se prende y juega para Montecchia, que de pique la pone para Escola, Escola que juega para Montecchia, Montecchia que se filtra entre 2, entre 3, manda la pelota para Pepe, Pepe para Ginóbili, Argentina, Argentina, la tiene Ginóbili, se filtra entre 2, apertura para Montecchia de 3. Fija la pelota en el aro, viene a buscar el rebote con toda Escola cuando había falta contra Montecchia, y Argentina a 45 segundos de ser campeón olímpico, sobre Montecchia. Se refugia en el pecho amigo de Pepe Sánchez, y viene Manu Ginóbili también. Ahí está Montecchia al borde de las lágrimas. Entra Escola ahora para abrazarse con Manu Ginóbili. Jornada espectacular, inolvidable. También lo es para Radio Continental, mis amigos. Ahí va a ir Nocioni con el primer lanzamiento en Bogotá. Y va a ir el segundo lanzamiento de Nocioni. 81-69-12, baila el Colorado Volkovici, no es elegante, pero que firme está en su lanza con Econopini, va el segundo y el sexto Nocioni, gana la Argentina 82-69, faltan 43, faltan 42, quedan 41, Pocheco con la pelota, se frena contra Escola, si le queda, la tira para Galanda, manda de tres, queda corto, la pelota se levanta, la retira con un manotazo Escola, Escola para Pepe, Pepe que frena marcado por dos, ahí viene Pepe Sánchez, domina y juega para Montecchia, Montecchia que cruza, va a ganar la Argentina, campeón olímpico en Argentina, esto es extraordinario, una verdadera maravilla, la tiene Montecchia, grito argentino en el estadio olímpico de Atenas, aquí gana la Argentina, va para Pepe, va para Escola, lujo, lujo, lujo, argentino, 84-69, rotundo triunfo Argentina, el abrazo de los jugadores que vivan a los italianos en Argentina, campeón olímpico, Argentina, campeón olímpico, terminó el partido, dejó consumir los segundos Italia, bailan los argentinos en la cancha, una memorable jornada, esta del 28 de agosto, la Argentina es campeón olímpico de básquetbol, campeón olímpico de fútbol, ahí está el abrazo interminable de los muchachos argentinos. Un festejo que primero parte de una mirada que casi es incrédula, como diciendo, ¿es esto posible? Realmente lo hemos logrado. Ahí están los muchachos argentinos celebrando en un costado del campo el abrazo de Sánchez. Argentina es campeón olímpica de básquetbol. Increíble, lo pone en anda Gutiérrez a Pepe Sánchez, Fernández que aplaude, Germán también, Oberto con la muñeca derecha vendada y una parte del antebrazo también, abrazándose con la mano que tiene, abrazándose a Nocioni, la conquista más grande, grande León McNudel, allá te mandamos el corazón y la gratitud, el inventor de la Liga Nacional, y estos son los hijos de la Liga Nacional, los hombres que nacieron en la Liga Nacional de Básquetbol de la Argentina, y que ahora hacen la pata ancha en el mundo entero, jugando en los grandes equipos, metiéndose en la NBA, y finalmente ganando los Juegos Olímpicos, el abrazo de Manu Ginóbili con Pepe Sánchez, la Argentina va a recibir la medalla de oro en básquetbol, como ganó la medalla de oro en fútbol, hoy, ahí está todavía el festejo Nacho Guano, festejando también, aquí muy cerca de nosotros, unos pocos periodistas argentinos viviendo este privilegio extraordinario, bailan los muchachos en la cancha, miren qué lindo que baila Nocioni, miren cómo se rompe el pecho en un abrazo con Fernández, mírenlo al triplista, a Montecchia, mírenlo a Manu Ginóbili, que todavía mira la rodilla con desconfianza, jugó administrándose, jugó sabiamente, ahí está Manu Ginóbili colocándose otra vez la camiseta argentina porque se la habían quitado por el deceso, el público argentino mientras tanto, desperdigado por el estadio, enterado de que se le había ganado a los Estados Unidos, corrió para buscar entradas, se vendían entradas en la estación de trenes cuando llegábamos, porque claro, no estaban los Estados Unidos ni estaba Grecia para la final, entonces sobraban entradas y los argentinos compraban lo que se pudieran, algunos colgados del techo, otros detrás de cada uno de los tableros y otros ahí en el medio, y el grito de Argentina que prende fuerte y que crece y que sube y que gana, extraordinario festejo, una celebración inolvidable de los argentinos en esta jornada, campeones olímpicos de fútbol, campeones olímpicos de básquetbol, faltan los muchachos ahora sobre lo que era la ficha de los suplentes, ahí está Germán, abrazado con Delfino, apuntando a la gente, bandera de Bahía Blanca, Alexia y Nico, muchachos que me encontré cuando veníamos de Milán, y que ahora están así con su banderita de Bahía Blanca, Bahía Blanca, Bahía Blanca, digo, Bahía Blanca capital, eterna capital del básquetbol argentino, con su mensaje de los Cabrera, de los Delizazo, de los Artillos Cruz, para que naciera Ginóbili, para que naciera el Pepe Sánchez. Ahí están, todos bailan en la cancha, la Argentina dueña totalmente de la situación. Gracias, que hemos podido presenciarlo, que hemos podido relatarlo, que hemos podido vivirlo para toda la República Argentina a través de Radio Continental. Ahí tira líquido lo que sea, como si fuera imaginariamente champán Ginóbili. Es que ya no se sabe qué hacer con tanta alegría como tienen los muchachos argentinos. Ahí ahora se detiene por un instante el frenesí, como preguntando qué es lo que tenemos que hacer ahora, qué es lo que hay que hacer ahora. Pepe Sánchez va a saludar a los jugadores italianos que aplauden desde la cancha a los hinchas argentinos. Se va a Italia, derrotada por completo 84-69. Y Roberto con Manu Ginóbili en una pierna. Es colosal lo que el básquetbol de la Argentina ha conseguido esta noche. Voy a intentar poco a poco arribarme un poquitito hacia la tribuna. Ahí lo tenemos colocado a Volkovinsky retirando la red. Está en andas. No alcanzo a ver de quién, creo que de Conocchini, retirando la red para llevársela de recuerdo. Corta la red del aro hacia el que atacó la Argentina en el segundo tiempo, y Escola, trepado a un colaborador. Es impresionante el relato de Víctor Hugo y las sensaciones en todo el país. Tremendo, Alejo. Increíble, Negro, porque además, Víctor Hugo, te estamos escuchando, relataste dos triunfos importantes en un día que significaron dos medallas de oro para el fútbol y para el básquetbol ahora. Viva ahora por aquí, no sé cuántos ratos he cortado. Dale. Lástima, puro argentino, decía, en ese 28 de agosto, puro argentino. A ver si puedo pasar, aquí hay que intentar colarse un poquitito para ver si hay alguna posibilidad de acercarse a los protagonistas argentinos. Ahí está Escola, me voy a acercar a Escola. Dale. Aquí está Manu Ginóbili, conversando con la televisión. Escola también, me aparto, que enseguida vamos a estar con Manu Ginóbili. Nosotros hacemos un pequeño alto para tener enseguida la palabra de Manu Ginóbili. Ahí está hablando en 10 manos, pero no me puedo meter el micrófono porque naturalmente es una entrevista de televisión. Manu recibe otra pregunta más. ¿Por qué te vas, Manu? Ahí sigue conversando un poco más. Una figura notable también, Escola, para otro canal, en este caso de Grecia, respondiendo en inglés. Vamos a ver si estoy a un metro de Manu Ginóbili. Argentina es un festejo increíble en la cancha. Estoy en el aire, ¿verdad, Alejandro? Perfectamente, Víctor Hugo, perfecto. A ver, Juan, le quiero arrimar. Voy a poner el micrófono. A ver, está hablando en inglés Manu. Un instante nada más. Manu Ginóbili, espera un segundito, Manu. Decir lo que quieras, Manu, para vos, yo voy a tirar la tenis. Es un sentimiento increíble, empecé a decir la piel de gallina en los últimos minutos. Y increíble, increíble. ¿Cómo estabas de la rodilla? ¿Estabas preocupado? Sí, porque bueno, el tiempo se me frió un poco y tenía poca movilidad, pero haciendo cada uno que podía, mucho huevo y teníamos que. ¿Por qué se gana el partido? Creo porque somos mejores y porque tuvimos mejor juego de equipo. ¿Y qué cosas pensás en este momento al ganar nada menos que el oro olímpico, algo que no estaba en la mente quizás de salvo de ustedes, de nadie? Creo que en el 97, cuando empezamos a jugar juntos, que perdimos la semifinal increíble del Mundial, creo que este es un momento increíble, inigualable, y realmente lo único que me faltaba como equipo, el ganar algo con mi felicidad a nivel mundial, es una felicidad inexplicable. ¡Sos increíble, Manu! ¡Gracias! ¡Gracias, Manu Ginóbili! Bueno, ahora me invitan a retirarme cordialmente, por supuesto. Todo con afecto, el programa de Alejandro Apo, todos los sábados por Continental.